propia verdad, el techo que me abriga de esta lluvia de mentiras. Soy mi incondicional, amigo que jamás me deja de último en la fila. He aprendido a vivir así y me vale de verdad lo que todos piensan de mí. La paz o la guerra es tu decisión. De amor y de piedras este corazón. Es mi forma de amar, soy de palabra y de ley. Más te vale saber, conmigo no se juega. Verdad, el perro que le ladra al que me venga con historias. Mi asistente legal, aquel que la lección ya se la sabe de memoria.